Bueno, este tema no necesita presentación, dice así. Uy, uy, que la se rompa la noche, muchacho. Ahora sí. Vi para el barrio de Jesús María, y a guarachar con la gente mía. Con ellos en las cuatro esquinas, aquel que me vio no lo creía y decía: Vivió, todo el mundo así. Vivió. Después me fui para Guanabacoa, para la casa de Riquito Hernández, mi padrino. Me iba con la letra diciendo que ahora que no me preocupara que allí iba. Se va a formar, tú no sabes nada. La gente anda comentando por ahí.